Comienza el vigésimo programa de Stop Desahucios Zaragoza. Se llama Vidas Hipotecadas en Radio MAI. Antes habíamos tenido en Stop Desahucios Zaragoza un mes como este. Nos hemos enfrentado a 6 desahucios. Un mes trágico en la capital aragonesa que incluye el suicidio de Esther el pasado 5 de febrero. Esther se enfrentaba a un desahucio de alquiler y es alarmante el enorme número de desalojos forzosos de vivienda de alquiler mientras los bancos continúan a la par ejecutando viviendas hipotecadas. Hay vidas en juego, los derechos humanos están en juego y ya son demasiados años de emergencia habitacional continuada. Los 6 desahucios previstos de las familias de la plataforma para febrero son viviendas de alquiler y todas y cada una de las familias que han solicitado el realojo en una vivienda de alquiler social. Para ello, han solicitado acogerse al convenio entre el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para el realojo de familias de especial vulnerabilidad. El de María José, señalado para el 19 de febrero, fue aplazado hasta el 20 de marzo y está en espera la adjudicación de una vivienda de alquiler social. El desahucio de Sura y el de Óscar, previstos para el 25 de febrero, ya tienen concedida una vivienda de alquiler social del Gobierno de Aragón. Budai y Mohamed, junto a sus 4 hijos, primero consiguieron la suspensión y han logrado una vivienda de alquiler social del Ayuntamiento de Zaragoza. Jalal y Rashida y sus 2 hijos han logrado suspender el desalojo forzoso hasta abril, pero aún no tienen una vivienda concedida para su realojo. Francisco y su pareja y sus 2 hijos lograron la suspensión del desahucio previsto para el 27 de febrero, o sea, hoy, y ya tiene una vivienda de alquiler social gracias a la colaboración de una entidad social. Llamamos urgentemente al Gobierno de Aragón a resolver la situación de todas las familias de la plataforma amenazadas de desahucio próximo, así como otras decenas de familias ajenas a la plataforma que nos consta que también han solicitado acogerse al convenio y esperan solución. También esperan solución los propietarios de las viviendas particulares, que esperan el pronto realojo de las familias para poder recuperar sus viviendas. Queremos denunciar una vez más que el convenio, al carecer de rango de ley, obliga a las familias a vivir con la soga al cuello hasta el día del desahucio forzoso. No hay ninguna seguridad en su aplicación y cuando esta se produce, en muchas ocasiones, llega apenas días o incluso horas antes del desalojo. Además, los criterios del propio convenio son excluyentes y no da cobertura a todas las familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas, ni tampoco a todos los que se encuentran en situación de exclusión social. Faltan medios humanos y materiales. En la Administración aragonesa, para resolver la emergencia habitacional en la que vivimos, hemos denunciado la situación por activa y por pasiva. No basta con suspender los desahucios. Es necesario que el Gobierno de Aragón resuelva con celeridad la totalidad de los realojos. Para ello, es urgente que se multiplique el parque de vivienda de alquiler social. Solo en la bolsa de vivienda de alquiler social del Gobierno de Aragón hay más de 3.000 familias apuntadas. Por ello, hacemos un llamamiento a la participación en la manifestación masiva que hay convocada para mañana 28 de febrero en Zaragoza, que partirá a las 12 de Glorieta Sasera, para exigir una normativa aragonesa que de una vez por todas resuelva la lacra de los desalojos forzosos en Aragón. Es urgente, hay vidas en juego, moratoria de desahucios, política de realojo y alquiler social. Hubo una huelga de estudiantes este jueves y para ellos va esta canción, Que vivan los estudiantes de Violeta Parra. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Comienza el programa ya, el programa de radio, y hoy contaremos con dos entrevistas. La primera es con Virginia Val, que interviene en el programa, y ella es de Huesca, participa en el grupo de vivienda del 15M de Huesca, y bueno, con ella va a ser la entrevista. Hemos tenido entrevistas con mucha gente de Tarazona, de Huecha, tanto desde Jaca, que no, al final no hemos podido contar con nadie, pero sí que hemos llegado hasta Teruel, desde lo más alto a lo más bajo, y ahora tenemos con nosotros a Virginia Val. Hola, Virginia. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal os va la campaña de Aragón sin desahucios? Pues bueno, estamos más o menos contentos. Sí que es verdad que esperábamos más gente para el autobús, que se movilizara, pero claro, siempre cuesta más moverse a Zaragoza, si de normal cuesta en la propia ciudad, pues encima ir a Zaragoza, pues también es un poco de entender, pero bueno, ahí vamos un autobús desde Huesca, o sea que bueno, contentos. Contentos, también sale un bus de Tarazona y de Teruel, Alcañiz, al final no sé si de Alcañiz sale o no, pero desde luego viene mucha gente y bueno, mañana nos veremos las caras a las 12 en Glorieta Sasera. Ahí está, sí, ahí estaremos. Ahí nos veremos. Bueno, tuvisteis una rueda de prensa de la campaña Aragón sin desahucios hace cosa de dos semanas, alrededor de dos semanas, y tuvo bastante eco en Aragón, sobre todo en la provincia de Huesca. Sí, bueno, exactamente le hicimos que mirara la agenda el día 3 de febrero, y la verdad es que, bueno, vinieron pues los medios así que suelen venir siempre para ese tipo de cosas, un par de periódicos y un par de radios, que también al ser la ciudad pequeña no se moviliza tanto la prensa o la radio como en ciudades más grandes, y bueno, ahí estuvimos explicando toda la campaña, los tres puntos del Real Decreto y las fases que vamos a seguir, sobre todo para llamar a la gente a la movilización de mañana. Uh-huh. ¿Hacemos un repaso de los puntos que proponemos en el Decreto Aragonés de la Vivienda? Vale, pues el primer punto sería una moratoria de desahucios para deudores de buena fe por causas tanto por familias en exclusión social, por problemas con entidad financiera, con una sociedad inmobiliaria o entidad pública. O sea, esto sería como un periodo de retraso a la hora de expulsar a la gente a la calle, pues uh-huh, para que tuvieran una vivienda en la que estar y un tiempo para que su situación mejorara. Uh-huh. Luego un segundo punto, que sería de realojo obligatorio para todas estas personas que se quedan en la calle, porque bajo una situación de expulsión pues que te quedas sin vivienda, encima con deuda en la mayoría de los casos, uh-huh, o sea el punto que sea del proceso de ejecución, pues un realojo de estas familias que se quedan bajo mal amparo. Y por último, un alquiler social, que es muy, muy, muy necesario, y que se doten de viviendas para ello, porque aquí anuncian a bombo y platillo, tanto la DGA como los ayuntamientos, que hay viviendas y venga, solicitar al alquiler social, y la gente solicita con un montón de esperanza el alquiler social cuando no hay ninguna vivienda. La verdad es que eso es muy triste, y que se expropia el banco malo, que es el Sareb, para, o sea, que se expropien allí algunas viviendas. Se esperan, bueno, se pide que cerca de unas 5.000 viviendas serían las más adecuadas, ya que hay una lista de como 4.000 personas en lista de espera que cumplen requisitos y que se necesitarían esas viviendas. O sea, así en grosso modo ese es el resumen. Realmente no se sabe cuántas personas hay en la lista de espera porque ni lo quieren decir para no asustar a la gente. Claro, claro, sí. Nosotros desde Huesca hemos pedido bastantes escritos tanto a la DGA como al Ayuntamiento, hemos recurrido también a la Justicia de Aragón, y al final nada, se pasan la pelota de unos a otros, tal cual, ¿eh? De un Ayuntamiento, esto no es tema nuestro, la DGA. La DGA dice que, bueno, las entidades como Federico Sanam o IMCA, que son las que tienen que hablar, o sea, que tienen que hacer la bolsa de alquiler, pues son las responsables. Estas entidades que dicen, no, es la DGA, porque aún hay viviendas. Y así se pasa la pelota, o sea que la verdad es que es una tomadura de pelo. En Huesca supongo que habréis presentado moción en el ayuntamiento. Sí, la presentamos esta semana y tenemos oído que sí que la van a presentar en el próximo pleno, la presentarán, y claro, como esto tampoco es que se tengan que mojar mucho, es simplemente para presentarla en las Cortes, con que contamos con que será aprobada. Que entiendo que sé que en Zaragoza y Teruel sí que ha sido aprobada para presentarla. Sí, realmente... Hoy hemos tenido el pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza y, bueno, como era previsible, pues se ha aprobado también. Realmente no es ninguna sorpresa. Claro, sí. Esta semana también los compañeros de Alcañiz han ocupado las instalaciones del Gobierno de Aragón en Alcañiz, y fue el miércoles 25 de febrero, este miércoles pasado, a las 11 de la mañana. Realmente estamos metiéndole mucha presión al Gobierno. Sí, es que es necesaria, porque es que si no tiene que llegar de todos los lados y en bloque y a la vez... paralelamente, porque es que si no, yo creo que no hacemos mella, pero bueno, yo creo que así está guay. Además lo leí también, esto que dices de Alcañiz en Twitter, y sí, está guay que los compañeros también se muevan en ese ámbito. Bueno, la campaña no va a terminar en el día 28, seguiremos con las fases y con, digamos, las diferentes fases, que bueno, lo voy a recordar más o menos en qué consiste. En que la primera fase, que termina este mañana, el 28 de febrero, que es una movilización por el derecho a la vivienda, reivindicando sobre todo las tres consignas, que lo vuelvo a repetir: la moratoria, los realojos y el alquiler social. Moratoria, bueno, está clarísimo, los realojos, porque evidentemente no queremos perjudicar, como hemos dicho antes, a las personas que han alquilado una casa y de buena fe les puede ocurrir incluso lo mismo que sus inquilinos y dejan de recibir los ingresos de un alquiler. Y la segunda fase, que va a consistir en el acto público por el decreto aragonés de la vivienda, habrá que mojar a los partidos, pero me parece también muy interesante la tercera fase, el no a la campaña electoral. Vosotros también estuvisteis activos en la campaña de Scratches. Vosotros, como 15M, yo creo que podíamos ir, digamos, hasta raíz y luego abordamos el tema. Es como 15M, ¿sois el grupo de vivienda del 15M? Sí, es como una comisión que se creó, y funcionando muy, muy activamente, desde, pues, empezando a hacer concentraciones y atendiendo a casos. Llevamos como 2 años muy activamente, se podría decir. Y surgió pues a raíz del 15M, bueno, no exactamente, fíjate, porque antes del 15M había una Asamblea Ciudadana contra la Crisis, y ahí ya tocábamos temas de vivienda. Pero luego con el 15M, como surgieron tantas comisiones de tantos puntos, tanto educación, sanidad, pues bueno, pues una fue dedicada a vivienda, y la verdad es que es una de las comisiones más activas que ahora mismo hay en el 15M de Huesca. ¿Y con mucho jaleo? Pues es que en Huesca la verdad es que funcionamos muy diferente a Zaragoza, porque... No tenemos tantos desalojos que tengamos que ir a impedir, hacer barrera, digamos, contra la policía, y porque haya una familia que se vaya a quedar en la calle de un día a otro, sino que la línea que más trabajamos es negociación con los bancos para daciones en pago, alquileres sociales, condonaciones de deuda o negociaciones así de este estilo. O sea, sobre todo, nuestra línea va en acompañamientos, pero no porque no queramos lo otro, sino porque no nos hemos visto más que en un caso en una situación de esta. Y el primer caso sí que fue de este estilo, de que era una familia de Almudévar que iban a desahuciarles y estábamos verdes en eso, era hace más de 2 años, y al final no les acompañamos a la vivienda y ellos decidieron entregar las llaves. Y se decidió así, entonces no fuimos a este tipo de acompañamiento. O sea que todo el trabajo que hacemos, dijéramos que es de ir a los bancos. Nosotros o hacer concentraciones en la calle. Nosotros desde Zaragoza tampoco solemos ir a parar muchos desahucios. El último fue el de Irene en el mes de octubre, en la primera semana de octubre, antes de Pilares, que fue además, bueno, bastante traumático. En la plataforma realmente fue el primer desahucio que no pudimos parar, que vino a la plataforma. Pero aparte de ese, creo que han sido, si mal no recuerdo, 3 ocasiones más en las que realmente tampoco, digamos que la actividad, afortunadamente, sigue siendo la misma. Esta semana nos hemos desayunado con el debate del Estado de la Nación, nos hemos encontrado que el gobierno amplía la moratoria 2 años más del 2015 a 2017. Sí. Y bueno. Parece que están acojonados, que les tenemos, que vamos paso a paso superándonos y bueno, consiguiendo acojonar a un gobierno, voy a decirlo así, que vamos, está al servicio de la banca, pero realmente también le podemos torcer el brazo en algunas cosas. Entonces, pues ahí hay que meter caña mañana, sobre todo, y en la campaña de Aragón sin desahucios, que creo que tenemos mucho a lo que ganar. Sí, ojalá, porque vamos, la verdad es que la campaña yo personalmente veo que está súper bien pensada, con que a ver si causa efecto. También quería comentar que aquí en Huesca jugamos con una buena baza, y es que como es una ciudad tan pequeña y nos conocemos todos, a nada que sale en la prensa o damos difusión por medios alternativos de concentraciones o de una familia en concreto que tiene algo con un banco en concreto, ya sea Ibercaja o La Caixa o Sabadell o Santander, pues damos boca a esta noticia y enseguida, o sea, es algo increíble, que es que al día siguiente ya entramos directamente en una negociación con los directores del banco en la mesa a negociar, porque esto de la prensa aquí funciona muchísimo, o sea, es una pasada. Eso es lo que más hemos notado, de poner una mesa en la puerta del banco y al día siguiente, uy, sí, no, que no nos acordábamos de esto, sí, entrar a negociar, y de repente ya empezar a hacernos caso. Además, o sea, Huesca, que no hay una conflictividad especial en Huesca, digamos que es una ciudad de unos 75.000 habitantes, ¿no? Y bastante, bueno, bastante tranquila, que no suele haber, digamos, muchas concentraciones, no suele haber muchas manifestaciones. Bueno, a raíz del 15M la verdad es que cada vez más. Yo por lo menos noto que sí que suele haber, igual una vez al mes siempre hay algún estilo de movilización de algún tipo, pero bueno, que sí, que se nota que estamos ahí en la calle, y eso es muy importante. Lo o sea, siento. Que aunque sea una mesa, se nota un montón, la gente también pregunta, se acerca, o sea que está muy bien. Realmente la plataforma de Huesca, bueno, los mismos desahucios, sobre todo, ha sido muy positiva la coordinación entre los distintos estos desahucios y plataformas de afectados por la hipoteca de Aragón, que hemos logrado poner esta campaña en pie y, bueno, tiene mucho valor. Si quieres comentar algo de esto. Sí, pues sí, lo que dices, claro. Ha habido como algunas asambleas así de, pues, en conjunto de todo Aragón, y la verdad es que sí que yo he de poneros a vosotros casi la medalla, porque habéis currado un montón, que de Zaragoza nos ha llegado la mayor parte de tanto los textos como material, camisetas, carteles, panfletos, y hasta un curro desde Zaragoza. Yo creo que se ha notado que tenéis también trayectoria y mucha experiencia, en eso se nota, pero vamos, que sí, también que el curro que haya sido en bloque a nivel de todo Aragón, la verdad es que es de admirar, está muy bien. Claro, ha habido respuestas, porque ahora estaba recordando que desde Ribera del Ebro, que es el stop desahucio de Ribera del Ebro, es de reciente creación, bueno, han montado muchas mesas muy multitudinarias. En Huecha también les ha servido para salir a la calle, que es la plataforma de estos desahucios bastante nueva, que quieren hacer en toda la comarca de Borja. Y bueno, en Huesca supongo que habréis puesto muchas mesas. ¿Qué tal la acogida de la gente? Pues bien, bien, hemos puesto más o menos durante 2 semanas bastante intensivas. Y la verdad es que la gente bien, sí, receptiva, pues para darle información, sobre todo queríamos hacer hincapié. Sí, toma para leer, esto es un decreto así que hemos lanzado, las plataformas de afectados por la hipoteca en Aragón. Y bueno, la gente la verdad es que sí, bastante receptiva. Ya, como te decía, tanto como para ir a Zaragoza no, pero bueno, pero en general las mesas contentos también con las camisetas, o sea, que bien. Una pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo tenéis las asambleas si alguna persona de Huesca quiere pasarse por problemas de vivienda sí. por vuestras asambleas? Sí, pues son todos los martes a las 4 de la tarde en la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, que está detrás de la Plaza López Ayllue de Huesca. Y también tenemos un teléfono a la disposición de cualquiera que quiera llamar. Bueno, no respondemos casos por teléfono, pero si tiene alguna duda concreta y quiere saber más datos de las asambleas o algo así, el teléfono 655-175-119. Está a disposición, igual que para el autobús. Si alguien lo escucha y quiere apuntarse mañana, pues aún está tiempo. Que sí se quieren pasar. Voy con una noticia de actualidad, y es que en el año 2011, un policía, que bueno, muy recordado, digamos muy famoso, golpeó a una mujer y a un periodista sin ningún motivo, se grabó y fue a juicio en la manifestación de la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, pues salían de una manifestación en contra de la JMJ, de la visita del Papa y de todo el dineral. Bueno, pues estas agresiones que fueron al periodista, pues en la golpes en la nuca, una fractura, son 700 euros en concepto de multa para la administración y otros 900 euros han sido como indemnización al periodista. También golpearon a una chica que pasaba por ahí, un policía bárbaro. Y es curioso que, bueno, quería introducir esta noticia para hacerte la pregunta de cómo va la represión o si tenéis, digamos, algún tipo de problema con la policía ahí en Huesca, porque en la policía dijo que no, que este hombre seguía ejerciendo, seguía de policía yendo a manifestaciones o ejerciendo el trabajo hasta la espera de la resolución judicial y que no tendría ninguna investigación interna. Bueno, me parece tremendo que esta policía, que lo acaban de condenar por violento, lleve desde el 2011 fuera de la calle. Si quieres comentar algo de esto. Pues en Huesca hemos tenido dos casos. Bueno, uno bastante fuerte, que fue en la última huelga general que hubo. Y es que a un chico lo detuvieron y en comisaría abusaron de él. Y ahí está. Y bueno, que es que vamos, salió con la cara destrozada. Y ahí tuvimos, bueno, estuvo de juicios y fue un caso así bastante, de represión bastante sonado. Y otro, pero ya no hubo abuso policial, pero sí una multa, sí, porque sí, a una compañera, cuando vino la super reina Leticia al Instituto Pirámide aquí en Huesca, pues que la cogieron por banda, por ahí, a la multaza al canto, y esos son así los casos así un poco más que recuerdo así de pronto. Aquí en Zaragoza nos ha tocado esta semana luchar por Raquel, que es una compañera de las marchas sí. por la dignidad, que sí. le piden 4 años de cárcel por violenta. Sí, ¿conoces el caso? Violenta, sí. ¿Conoces el caso? Sí, sí, lo he escuchado, lo sigo también a veces en Twitter, y sí, la verdad es que increíble, o sea, increíble. No fui a las marchas de la dinámica, pero hay gente de Huesca que la conoce y estamos también bastante al tanto del tema. 72 horas de incomunicación, situaciones degradantes, una petición de 4 años de cárcel por haber atentado contra la policía y haber apedreado una embajada, que no se sabe, por cierto, ni qué embajada es, que es de lo que le acusa la policía. Bueno, pues digamos que se han centrado en Raquel y le piden estos 4 años. Y bueno, no nos cansaremos de denunciar esto, precisamente el abuso que ejercen las fuerzas del orden. Y desde luego, mañana también habrá un servicio de orden para que no se descontrole nada, que esperamos mucha afluencia, pero una afluencia muy cívica. No, sí, claro, y pacifismo sobre todo. Bueno, esta entrevista que ya ha pasado el tiempo y tenemos, bueno, seguiremos con el programa, ha sido un placer tenerte, Virginia. Vale, igualmente, muchas gracias por contar con nosotros. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? No, pues yo creo que no ha estado ya todo muy completo. Vale, pues muchísimas gracias, espero volver a contar contigo en el programa. Vale, cuando quieras, un saludo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, este programa se realiza, Vidas Hipotecadas, se realiza en Radio Mai de 10 a 11 de la noche todos los viernes, y tengo un WhatsApp de las 10 menos cuarto que la segunda entrevista, que era con Sergio de la plataforma de activistes per l'habitatge y contra el capitalisme. Bueno, este compañero me dice que no puede atenderme en estos momentos porque está en un pleno del ayuntamiento, está ocupando, creo, un pleno del ayuntamiento, y bueno, en su libertad de ejercer la desobediencia civil, bueno, continúa ahí metido. Contra, me dice él, la clase política empoltronada y corrupta. De repuesto, pero muy buen repuesto y recambio, tenemos a Alfredo Soldevilla al otro lado del teléfono. Hola, Alfredo. Hola, buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por atender la llamada. Vale, tranquilo, nada, no, encantado. Encantado. Oye, que he tenido una duda justo antes hablando con Virginia Val del grupo de vivienda de 15M de Huesca. Desde la Stop Desahucios Bajo Aragón, va a venir un autobús? No, autobús no vamos varios coches, ¿vale? Uh-huh. Hemos quedado mañana a las 10 y, bueno, llegaremos a las 11 y media. Vamos en coche. Llegaréis a... Bueno, vamos un grupo, ¿vale? Esta semana además hicimos, bueno, en realidad una acción o tres, no sé cómo explicarme. Estuvimos el miércoles, ocupamos la DGA, la delegación de la DGA aquí en Alcañiz, y estuvimos un grupo nutrido, pues más de 20 personas estuvimos allí metidos dentro de la DGA. Uh-huh. Y después, bueno, pues hicimos también el mismo grupo, fuimos al registro de la moción al ayuntamiento y a la comarca de Bajo Aragón, ¿vale? Por otro lado, también los compañeros de CASPE han registrado en el ayuntamiento y esta mañana y en la comarca de Bajo Aragón CASPE. Bueno, como no pensaba contar contigo antes, ya hemos contado que, bueno, ya contamos que ocupasteis la sede. ¿Cómo lo decidisteis, la sede del Gobierno de Aragón? Pues, a ver, tampoco fuimos muy novedosos. La semana pasada se ocuparon en Zaragoza, en Teruel, sí. No sé, en Huesca también. No, en Huesca no. Vale, pues en Zaragoza y Teruel, y lo teníamos previsto hacer, pero por una serie de cuestiones no pudimos hacer la semana pasada y teníamos en mente hacerlo. Y entonces, pues esta semana fue posible, y aunque el resto de Aragón, digamos, vosotros lo habéis hecho antes, pues nosotros teníamos ahí la espinita clavada y decidimos hacerlo. Queda además como, parece como prediseñado, ¿no?, para salir más días en prensa. Pues es que, la verdad, yo, sinceramente, cuando decidimos hacerlo aquí también, que lo habíamos hablado, pregunté si era mejor hacerlo el mismo día o día diferente que el resto de Aragón. Y la verdad es que no fue planificado. O sea, realmente, si hubiéramos podido hacerlo el mismo día que lo hiciste en Zaragoza, en Teruel, lo hubiéramos hecho. Pero sí es verdad que aquí en los medios de la provincia de Teruel era más rentable hacerlo en día diferente. En Teruel un día y aquí en otro día. Porque, por ejemplo, los medios provinciales, como el día de Teruel, es más fácil salir las dos veces, cosa que no hubiéramos salido el doble de espacio, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. O sea, que realmente era, al final yo creo que salió, no fue intencionado, porque habíamos decidido intentarlo hacer el mismo día, pero como no pudimos, pues mira, yo creo que no nos salió mal la cosa, ¿vale? Yo creo que tampoco. ¿Cómo crees que va a ir la manifestación de mañana? Hombre, yo espero que vaya bien, ¿no? Tenemos... Bueno, cuando suba este podcast a internet, ya habrá sucedido la manifestación. La verdad es que, modestia aparte, nos la hemos currado mucho. Pablo, vamos, se la ha currado como el que más. Y mañana tenemos una furgoneta con el techo quitado para gritar nuestras consignas. Muy bien, muy bien. Pues a ver, yo creo que va a salir bien. Aquí la sensación que tengo es que la gente se ha animado, ¿vale? Uh-huh. No, sí, es más, como lo que ha ocurrido es que yo creo que nos hemos animado mucho más después del miércoles, ¿vale? Porque realmente nos sorprendimos nosotros mismos, ¿vale? Nosotros pensábamos estar, yo qué sé, pues 7, 8, 9 como máximo, ¿no?, en lo de la DGA, porque es una cosa que es por la mañana, es una acción por la mañana y pues es más complicado, ¿no? Y la verdad es que estamos más de 20 personas, ¿vale? Y la verdad es que nos quedamos, y yo creo que eso nos animó a movilizar, que no pusimos autobús, pero que si el lugar esta semana hubiera sido la semana que viene, yo creo que hubiéramos un poco más autobús, ¿vale? De Huesca ya ha comentado la compañera que han fletado uno, y realmente yo creo que está muy bien. No solo quedar los stop desahucios de las diferentes partes de Aragón, quedar un día para, digamos, para coordinarnos o entablar acciones comunes, sino que realmente también es muy importante que todo Aragón confluya en una misma manifestación, en una misma lucha, ¿no? Porque esta primera fase yo creo que ha sido todo un éxito. Yo creo que incluso en este programa, ya en esta recta final, yo creo que podríamos incluso analizarlo un poco, porque realmente ha sido un esfuerzo mayúsculo para las personas de esta plataforma compaginar nuestra actividad diaria con, bueno, una campaña que también, digamos, requiere bastante actividad, sacar mesas, carteles, octavillas. Se han repartido miles de octavillas, se ha recaudado, se han vendido muchísimas camisetas, chapas, y eso, bueno, tiene una organización tremenda, que bueno, ha recaído sobre todo en nuestro compañero Pablo, pero en la que ha participado todas las personas de Stop Desahucios Zaragoza. Sí, la verdad es que nosotros hemos vendido un montón de cosas. Aún no llevamos bien el control, pero porque estamos recaudando, pero hemos vendido un montón de chapas, un montón de camisetas. O sea, la verdad es que bien. A ver, aquí nos está ocurriendo un fenómeno que supongo que como llevamos retraso, pues es el que ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Ya lo comentamos la última vez que me llamaste, uh-huh, que habíamos hecho la rueda de prensa de la pre-campaña y también un poco de valoración de los 2 años, ¿no? Entonces, que es que nosotros ahora es cuando estamos en plena explosión, ¿vale? Quiero decir, que yo qué sé, hoy por la mañana, pues para una población como un territorio como nuestro, pues nos han llegado 2 casos nuevos, ¿vale? Se han puesto en contacto 2 personas, 2 familias, ¿no?, 2 afectadas familias, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que eso, que estamos ahora en un proceso de, digamos, de crecimiento exponencial, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso también, que posiblemente, quiero decir, en el medio rural siempre las cosas tardan más, y segundo, pues que la gente tiene que ver que que acercarse a la plataforma con lo que eso representa, sobre todo lo que te digo, en un medio donde todo el mundo se conoce, pues sirve, ¿vale? Y cuando ve la gente, las personas se dan cuenta que sirve, que la situación mejora y pueden obtener, quiero decir, pueden juntos, todos se consiguen muchas más cosas que cuando uno tiene que resolver su situación individualmente, pues se conciencia y participa de una forma mucho más activa, ¿no? Entonces estamos en este momento nosotros, ¿no? Que vosotros, todos los, posiblemente el resto de las plataformas, lo han vivido antes. Eso, ¿vale? En el, me acuerdo, además ahora es la, ha sido la última quedada, los compañeros están repartiendo octavillas a la salida de la del turno de tarde de General Motors y lo estábamos comentando en la salida el compañero Noé y yo, que estamos aproximadamente 2 años de la anterior manifestación, que fue el 26 de febrero, que fue una manifestación que se hizo a nivel estatal, fue un hito muy grande, y a raíz de digamos, de esa movilización en torno a la ILP, a raíz de esa manifestación hubo, digamos, ya una, digamos, mucha gente que se acercó a la plataforma de aquí, de Estudios Socio Zaragoza, pues claro, al calor, por así decirlo, de la movilización, de ver que las cosas tienen solución. Y pasó lo mismo casi también con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que con la famosa sentencia que hubo condenando la ley española, la ley hipotecaria española. Yo creo que siempre está muy bien digamos, movilizarse con más cosas que no sean en torno a lo cotidiano, porque al final conseguimos llegar a más gente que realmente es para lo que estamos. Eso es claro, eso es evidente. Yo creo que esta campaña va a generar mucha más organización, ¿vale? A partir de las movilizaciones, de campañas de movilización, pues la gente se organiza más. Evidentemente la ILP fue un hito, ¿no? El crecimiento. Y en Aragón, yo creo que nos va a servir mucho esta campaña para organizarnos internamente a nivel de todo Aragón. Sí, yo eso también lo creo, sí, es claramente, ¿vale? Porque además la gente, sobre todo en el medio rural, cuando la gente se junta con la gente del medio urbano, es mucho más potente, porque además ve que hay mucha más gente, ¿no? Porque aunque digo que nosotros estamos avanzando, pero claro, es incomparable con las asambleas vuestras, ¿vale? Entonces, pues mañana la gente se va a encontrar unos con otros, y eso siempre genera muchísima más energía, ¿vale? Realmente, además, digamos que la plataforma gana mucha potencia, ¿no? Cuando hay personas nuevas que llegan también, digamos, al principio con cierta timidez a la hora de ir a los baños, ¿no? Una angustia de cómo les tratan y tal, pero a la hora de ponerse en la puerta y gritarles como mínimo que son unos chorizos, pues realmente, bueno, la famosa palabra que se dice ahora de empoderamiento, la gente toma conciencia de que no son los responsables de esta situación, que son los bancos. Claro, digamos, nos envalentonamos todos y la plataforma siempre obtiene mucho mejor resultado. Me contaba antes Virginia, y es algo muy interesante, que los bancos, sobre todo en lugares donde se mueve poca actividad, tienden a ceder mucho antes. Los compañeros de la Jacetania, que nunca puedo contar con ellos para el programa, pero hablo con ellos muy a menudo, me decían que arreglaron un caso del BBVA hace poco en Jaca, que hubo una concentración pues de unas 50 personas, que para las personas que hayan ido a algún acto, digamos, a alguna movilización en Jaca, está bien, para ser una concentración está muy bien. El BBVA se sentó a negociar enseguida y les dio la solución que pedían, porque realmente eso es un, digamos, en sitios como Jaca o Huesca, que me decía la compañera que hay una movilización cada mes, que realmente no es un sitio de mucha conflictividad donde ves a la gente por la calle, bueno, mucha conflictividad me refiero respecto a Zaragoza, que si paseas por el centro siempre ves a alguien, pues realmente violenta muchísimo y hace que cedan mucho antes los bancos. Mira, no sé si somos unos blandos o eficaces, no, voy a explicarme. No hemos podido hacer ninguna acción nosotros de momento. Realmente vivimos a costa de vosotros. A ver, me explico. Quiero decir, nosotros lo que ha ocurrido es que siempre que hemos ido a negociar hemos llegado a acuerdo antes de... Simplemente con el tema de decir, bueno, pues si no llegamos a acuerdo ya vendremos en grupo y vendremos con las camisetas y con las pancartas y tal. Bueno, pues ha ocurrido que hemos llegado a acuerdos, ¿vale? Yo creo que aquí jugamos un poco con el mito de nadie quiere ser el primero, ¿vale? Y como no ha ocurrido, pues yo creo que nadie quiere ser el primero, ¿vale? Y que, claro, eso a veces yo insisto mucho en las reuniones, y otros compañeros, pero yo insisto, yo eso es una cosa que es muy importante remarcarlo, porque y es que nosotros, nuestra fuerza no depende de nosotros, depende de la organización, de las otras plataformas y de la lucha de todos los que habéis estado antes que nosotros, ¿vale? Quiero decir, si no, nosotros no seríamos nada, ¿vale? Porque, ya digo, no hemos ha ocurrido hasta... Supongo que basta que lo diga para que la semana que viene tengamos que hacer una acción, ¿vale? Pero es verdad que siempre hemos llegado a acuerdo antes de tener que tomar medidas más drásticas. Entonces, pues claro, parece como si... Si no se es consciente que nuestra fuerza depende de la lucha vuestra, sería un poco iluso, ¿no? Y erróneo, porque realmente... O del potencial, no seas modesto, del potencial también que se puede tener al Alcañiz. Claro, sí, pero lo que quiero decir que la fuerza viene de lo que habéis hecho vosotros antes. Que ya a veces, sin ni siquiera tener que hacer nada, los propios bancos quieren llegar a acuerdos antes, ¿vale? Sí, está clarísimo. Mañana se termina la primera fase de la movilización de la campaña Aragón sin desahucios. Y bueno, la segunda será un acto, un decreto, claro. Un a acto ver que esta movilización partidos. Tiene ese objetivo, que es que se comprometan a aplicar el decreto. Porque a veces yo una cosa que... aprovecho para remarcarlo esto. A ver, realmente cada caso individual que solucionamos es muy importante, evidentemente, para la persona, es fundamental, ¿no? Quiero decir, las relaciones en pago que conseguimos, refinanciaciones, pero bueno, sobre todo las relaciones en pago son pequeñas quitas que le quitamos al, digamos que conseguimos. Que arañamos al banco. Al banco, ¿vale? Pero realmente eso, sinceramente, aunque para las personas es muy importante, y porque claro, les damos la oportunidad, una segunda oportunidad a todas las personas que están ahí, ¿no? Pero claro, realmente si se consiguiera aprobar un decreto de estas características, esto sería multiplicar por 1000 lo que conseguimos con las acciones individuales, ¿no? Claro. No sé si por 1000, a lo mejor por 200, por 300, por 500, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, claro, a veces nos olvidamos, nos consideramos muy muy fuertes con las acciones, con lo que conseguimos resolver individualmente, y realmente, para los bancos, realmente son migajas, porque por cada caso que viene a estos desahucios hay muchos otros que no vienen. Y a esos otros les aplican la medicina que ellos tienen preparado, aunque tengan que transigir con los casos que van con esto. ¿Vale? Y están ganando auténticas millonadas, que siguen publicando, claro, unos beneficios. Claro, es que a eso me refiero, que en realidad no debemos olvidar que nuestros objetivos son políticos, objetivos de cambio político. Y me refiero no de partido ni de una orientación determinada, pero sí de cambio político, o sea, de cambio legislativo. ¿Vale? De que la ley cambie para que lo que conseguimos en casos individuales no sea casos individuales, sino que se convierta en la norma. Ese es nuestro objetivo. Y las acciones que hacemos tienen que servir para que se produzca esa sensibilización, que no les quede más remedio que cambiar la norma, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso a mí, porque muchas veces, yo a veces incluso en reuniones, cuando se planteaba este mismo debate, esta misma campaña, algún compañero o compañera comentaba que lo importante eran las acciones y las naciones. Y yo creo que eso es un error de base fundamental. Lo fundamental es cambiar la ley de tal manera que la dación y los no desahucios se convierten en norma, no en algo que haya que conseguir con individuales, sino que sea la ley, que sea para todos, que no sea excepción, que sea la ley. Se ha publicado, bueno, perdón, se en Alcañiz habéis hecho la moción Sí, para grabar el ayuntamiento. La presentamos el miércoles, ya te he comentado. Hicimos, después de ocupar la DGA, pues fuimos todos al ayuntamiento y a la comarca. ¿Y cuándo se votará? Pues ahí el pleno el lunes. Lo que pasa es que ya estaba el orden del día y no sabemos si irá al este pleno o, en todo caso, si va al pleno lo tienen que presentar por urgencia, tienen que votar la urgencia. Pero claro, como se está dando que en todas las administraciones se está votando y se está dando, pues yo creo que puede ser que el lunes, ¿vale? De esta manera nosotros hemos presentado pidiendo la expropiación de uso, no el convenio, ¿vale? Veremos a ver cómo queda, ¿vale? ¿Esto que ha sido una modificación libre? No, nosotros, ¿no? Las mociones nuestras en todos los sitios, Juan Carlos, dice expropiación de uso. Sí, no, sí, me refiero que es lo que, que es lo que defendemos. En las transacciones se modifique. No sé si me he explicado. Sí. Vale, que nosotros lo que pedimos es la expropiación. Pero que la transacción no la hacemos nosotros. No, pues eso te digo, ¿vale? Que nosotros presentamos la... A ver, para los oyentes que no sepan la historia, ¿vale? El decreto, nosotros estamos presentando mociones en los ayuntamientos y en las corporaciones locales pidiendo que se apoye desde las corporaciones locales los tres puntos del decreto, ¿no? El tema de la moratoria de los desahucios, en los casos que no sea posible alguna alternativa habitacional y un parque de vivienda de 5.000 viviendas en alquiler social. Y para tener 5.000 viviendas de alquiler social pedimos que se expropie el uso de los del Sareb, de las que tiene Sareb, que las hemos financiado entre todos los ciudadanos, porque Sareb lo que hace es darle comprar a los bancos las viviendas que no pueden vender, entonces lo compra, es una institución pública, y las entidades financieras que las tengan paralizadas. Entonces, claro, lo que a veces ocurre es que se consigue un anime, pero claro, a veces se sustituye lo de la expropiación de uso por un convenio, ¿no? Entonces, pues es lo que nosotros queremos, que sea la expropiación. Veremos cómo queda, pero nuestro objetivo es que sea la expropiación. Bueno, pues ha sido un placer, Alfredo, contar contigo y que hayas atendido esta llamada de urgencia. Muy bien, un placer para mí hablar con vosotros. Nos vemos mañana, que supongo que vendrá la plataforma al completo. He estado hablando con Javier Oliver para ver si se venía ahora, pero ya me acaba de contestar un WhatsApp, que creo que no puede, ¿no? No, que se vendrá mañana, que hoy no podía venir a Zaragoza. Así que supongo que mañana haremos piña. Venga, muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Venga, nos vemos. Un saludo. Chao. Ahora vamos con una canción y os dejamos con el programa El Gallo Pinto. La vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar, sin ir pisando a la gente y sin dejarse pisar. El prometido futuro de pronto se hizo presente y nos dejó sin un duro, como tantas otras veces. Cual zanahoria y su burro, el obrero penitente, camino va de la nada y atrás quedó el siglo XX, dejando su lado oscuro, un vacío persistente, pomposas declaraciones, promesas grandilocuentes, porque no hay que confundir la alegría de vivir con la frivolidad. Para conseguir tu fin no es preciso reprimir ni joder a los demás. La vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar, sin ir pisando a la gente y sin dejarse pisar. ¿Hay solución? Me pregunto, la duda no me detiene. Discuto, pienso y actúo, si escampa como si llueve. Maldigo al testigo mudo, quien cree ser porque tiene, el que se siente seguro tras la ventana de enfrente. Me alivio con Epicuro, con el cuerpo y con la mente. Y un hoy material procuro, solidario y resistente. Porque no hay que confundir la alegría de vivir con la frivolidad. Para conseguir tu fin no es preciso reprimir ni joder a los demás. La, la, la, la, la, la, la vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar sin ir pisando a la gente y sin dejarse pisar. Que sea la pluralidad, que no a la imposición. Y estoy con los despojados de sus manos y su voz. Que sea la libertad, que no a la inquisición. Que nadie vuelva a matar en nombre de ningún dios. Globalizar el derecho, globalizar la cultura, globalizar la riqueza. Y abajo las dictaduras, porque no hay que confundir la alegría de vivir con la frivolidad. Para conseguir su fin no es preciso reprimir ni joder a los demás. La, la, la, la, la, la, la, la vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar sin ir pisando a la gente y sin dejarse pisar. La vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar sin ir pisando a la gente y sin dejarse pisar. Y sin dejarse pisar. Y sin dejarse pisar.